Está clarísimo, bien. Escuela hasta el último día. Ok, entonces ahora sí, nos está escuchando ella, nuevamente le damos la bienvenida. Laura Lewin, bienvenida a Vecido Radio. Gerardo Rodríguez, Claudio Soto y Paola Seraya te saludan, ¿cómo estás? Hola Gerardo, hola Paula, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Laura, queríamos saber un poco cuál es tu opinión, yendo una de las últimas estas columnas para Infobae respecto de temas de educación y un poco este fin de año, ¿no? Como tiene a todos los chicos alterados y acá justamente la hija de Claudio que a está los padres, en a los padres y le han dicho que esta última semana es opcional, ¿no? Que la lleve o no, o sea, ¿cuál es la finalidad un poco? No fue así, o sea, lo que le dijeron a ella es que esta última semana es para repasar a los alumnos que necesiten algún refuerzo, digamos, no como que no iba a haber nada importante en la escuela. Entonces el planteo de mi hija es, papá, ¿para qué voy a ir? Claro. Tenés que ir, no hay vuelta. Pero bueno, nada, es raro. Esto de claro, que... ahí se te complica, ¿no? Porque el colegio dice, nada, que no venga, y vos tenés que ir, y la nena en el medio, ¿no? ¿Qué hago? Claro, es una cuestión. De cualquier manera, la semana es como muy cortita, porque va a haber diferentes actividades. Por ejemplo, vamos a el próximo lunes es la entrega del informe, o sea que sí. Solo tiene que ir un padre a firmar y nada más. Claro, es medio el martes vano. Tenemos clases normales y hay que llevar un almohadón y un día, por ejemplo. Porque, ¿un almohadón? Sí, se va a proyectar una película el martes, bueno. Que una película navideña. El miércoles hay clases normalmente, el jueves es la entrega de medalla y diploma y reconocimiento. Sarasasasa. Egresado de sexto, solo vienen los egresados, o sea, mi hija que está en segundo grado no va. Y el viernes hay clases normales y último día de clase, o sea, de la última semana va 3 días. Y una, mirar una película. Pero y además le voy a preguntar a Laura, pero es como una desconexión total, porque tenés no, un día normal, al otro día mirás la película. Te voy a explicar lo que pasa. ¿Qué es? Muchas veces, incursión obviamente al colegio, ¿no? Muchas veces, como los docentes ya cerraron nota, es como que académicamente ya no pasa nada, ya terminaron todos, ¿no? Se entregaron las notas, ya están los informes, ya está todo. Entonces hay papás que se les complica seguir mandando a los chicos, ¿viste? Por el tema de logística, y hay otros que no, que quieren que vayan. Y después está, por supuesto, la parte social. Esto de, por ejemplo, la mía terminó la primaria, ni loca, se pierde medio minuto porque quiere ir para disfrutar con los compañeros. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con un programa medio sui generis, como dicen ustedes, teniendo en cuenta que la actividad académica ya terminó. Cuando te dicen que hay clases, no van a repasar, no creo que enseñen nada. Es, bueno, ver una película, hacer un debate, ¿no? Alguna actividad más social. Me imagino, porque no conozco el colegio. Pero bueno, tiene que ver un poquito con eso. No, está claramente. El martes dice clases normales y traer un almohadón y 50 pesos para una sorpresita, ya que tendremos un martes con una película, con proyección de una película navideña, digo. Claro, o sea, no son clases normales. Para los pochoclos. Van al cine, básicamente. Por eso, académicamente no pasa nada. Ahora es todo social, recreativo, ver alguna película. Bueno, si ella tiene buena onda con los chicos, con sus compañeros, si quiere ir, seguramente lo va a disfrutar. Si está agotada, como miles de chicos, va a preferir quedarse en casa a dormir un rato más. Va a depender de cada uno y de las familias. Ahí, a mí me parece que lo bueno es hablar con los compañeros, ¿no? Che, qué hacen ellos, qué hacen los otros, y bueno, decidir. Claramente el año lectivo en tu colegio terminó. No, Laura, y queremos saber, porque vos, bueno, en la columna que escribís para Infobae decís una cosa es aprobar y la otra es aprender, ¿no? ¿Y qué pasa con esta carrera de fin de año en la que los que no aprendieron hasta ahora, ¿qué hacemos? Porque tienen un estrés, están así a tope con todo lo que pueden llegar a incorporar en este momento. ¿Qué se hace? A ver, ustedes cuando iban al colegio, ¿querían zafar, querían aprobar o querían aprender? La verdad, los exámenes finales. Zafar. Y te llevabas materias. Y yo siempre fui medio ñoña y jamás me llevé una materia, pero aprendía. Yo me las llevé todas y mi idea siempre fue zafar. Sí, totalmente. Claro. El tema es así, cuando vos querés zafar, estudiás, seguramente rendís, aprobás y a los 4 días te olvidás de todo. Entonces, si bien, por ejemplo, te llevas historia, geografía, no dormís toda la noche, capaz que zafás al día siguiente, porque algo te acordás. A los 4 días no te acordás de nada. Diferente inglés, matemática, viste que es acumulativa y tenés que ir sumando contenidos, ¿no? No puedes estudiar matemática toda la noche porque claramente si no sabes dividir, no sabes multiplicar, la ecuación no la vas a poder hacer. Pero la realidad es que sí, una cosa es aprobar y otra cosa es aprender. Nosotros como papás tendríamos que enseñarles a los chicos a aprender, porque es una habilidad que les va a servir después para toda la vida, ¿no? Eso de zafar, el problema es que es medio tramposo, porque a veces te sale de no dormir toda la noche, rendir y aprobaste. Buenísimo, me salió, pero te salió para aprobar, no te salió para aprender. Entonces me parece que inclusive desde el colegio, tenemos que trabajar lo que es la alfabetización académica, es decir, enseñarles a los chicos el oficio de ser alumnos. ¿Y qué es esto de estudiar? Yo no sé ustedes, pero cuando yo era chica, mi mamá me decía, anda a la habitación a estudiar y hasta que no termines, no salgas. Sí. Quiere estudiar, pasaba la carpeta, subrayaba, resaltaba. Dice, pero ¿qué es estudiar? Como que muchas veces el docente se enfoca mucho en el contenido de su materia, pero no les enseñan a los chicos a estudiar. Uh-huh. Vos sabés que eso es algo que acá en Tandil hay un par de profesionales que se están dedicando a eso, simplemente a enseñarle a los chicos cómo estudiar y cómo aprender. Digo, a mí me pasó en el secundario mucho esto de aprender materias con los docentes que te daban clases de maneras más entretenidas y más copadas, sí. Por ahí no tan formales, y he tenido profesores. Yo tengo 50 años, he tenido profesores de la vieja escuela, de agarrar el libro y leerlo 800 veces hasta que lo aprendas. Claro. Y hoy, como papá, me cuesta mucho enseñarle a mi hija. Digo, yo me formé muchísimo más después de haber terminado la escuela por un gusto de leer y de empezar a buscar cosas que me interesaban. Digo, pero hoy, al momento, por ejemplo, cuando vos nombrabas lo de las matemáticas, yo aprendí a hacer las cuentas de la forma tradicional para mi época. Digo, hoy cuando me pongo a hacer una división, una multiplicación con mi hija, para mí es chino básico. No entiendo nada de la forma en la que lo hacen, porque le dan como 80 vueltas que yo no le daba. Para mí era más práctico, es tal número por tal número, tal resultado. Y hoy es toda una vuelta y tengo que aprender de nuevo para poder enseñarle, digo, o para poder acompañarle en el aprendizaje. Es como difícil esa cuestión. Total, hay como muchas cosas, ¿no?, de que nos pasan a los papás. Yo creo que para que los papás se queden tranquilos, el papá no tiene la obligación de enseñarle a los chicos matemática, inglés, biología. Si podés hacerlo, genial, porque es como tener al profe particular en casa. Pero si no podés, pedagógicamente hablando, si no podés porque no te sale, hay otro tipo de ayuda que podemos darles a nuestros hijos. Desde buscarles un lugar para que puedan estudiar, que sea cómodo, que haya buena luz, que tengan una silla cómoda, que no hayan interrupciones, desaparecemos el celular, un vasito de agua, estar cerca, ver si se están por frustrar, alentarlos a pedir ayuda. Todo eso es ayuda beneficiosa, todo eso es ayuda que ayuda. ¿Cuál es la ayuda que no ayuda? La ayuda que no ayuda es cuando vos haces por tus hijos lo que tus hijos tendrían que hacer por ellos mismos. Cuando les haces los deberes, les completas los ejercicios, se los corregís sin explicarles por qué está mal lo que hicieron. Entonces, cuidado, porque hay una línea muy, muy delgada entre te acompaño, te ayudo, te guío, o lo hago por vos, si vos podés hacerlo. Porque lo que les estás diciendo es, como vos no lo podés hacer, yo lo tengo que hacer por vos. Y eso genera una sensación de inseguridad, de miedo, de frustración. Así que cuidado con no cruzarnos esa línea. ¿Y qué pasa? A ver, digo, hoy internet lo que te da es la posibilidad de, sobre el tema que estés estudiando, estés aprendiendo, tenerlo al alcance de la mano. A mí me pasaba con el manual Capeluz en su momento, sí, que era un libro enorme, pero que no tenía otra cosa en la que yo me pudiera distraer. Digo, abría el manual, buscaba el tema y lo leía de ahí, y me quedaba con lo que decía ahí, una página, dos o tres, y no había chance de investigar mucho más. Digo, hoy por ahí los adolescentes se sientan adelante de una computadora y tienen, sobre el tema que quieran investigar, un montón de información, pero también tienen un montón de distracciones. Digo, esto de estar leyendo sobre ese tema y pasar a estar en YouTube o a escuchar una canción o a ponerte a jugar un videojuego es una cuestión de segundo. Digo, el manual no me permitía eso. ¿Está bueno que los chicos empiecen a usar como herramienta la computadora? Está re bueno, porque vos pensás que cuando los chicos nacieron Google ya existía. Ellos no se preguntan cómo usar la tecnología, la usan. Y vos tenés tanto contenido increíble, con animación, con video, con audio, que te explican en 2 minutos lo que en el manual Capeluz estabas, no sé, 1 hora y media. Es buenísimo. Ahora, lo que vos tenés que trabajar es el uso de ese video de manera pedagógica, no recreativa. Es decir, trabajar la inhibición, esto de estoy con esto y no me engancho con redes sociales, el poder enfocarse, el poder concentrarse, que cada día es más difícil para los chicos. No te olvides que la sobreestimulación tecnológica, esto de tanta tecnología en los últimos meses, generó trastornos cognitivos. Chicos que no se pueden enfocar, que no se pueden concentrar, que nada los asombra, que todo los aburre. Entonces, bueno, ya tenemos cabezas diferentes a las cabezas que teníamos nosotros cuando íbamos al colegio, que es lo que vos decís. Pero bien utilizada la tecnología es maravillosa, porque vos en segundos entendés un concepto que te lo están explicando, porque está animado, porque tenés imagen, tenés video. La tecnología es maravillosa. El tema es hacer un buen uso de esa tecnología. Uh-huh. Laura, ¿y qué opinión te merecen tanto el resultado, por lo menos lo que se ha hablado, de las pruebas a aprender en algunas escuelas? Y después otra pregunta que tiene que ver con específicamente con CABA, también una información de último momento que no ha sido todavía, no es repercusión en provincia, pero puede llegar a serlo, con que los chicos tengan estas horas de que puedan trabajar en el último año de escuela, estar ya incorporados un poco en el mercado laboral. A ver, el tema de las pruebas a aprender yo lo aplaudo. ¿Por qué? Porque si bien son pruebas estandarizadas que son iguales para todos, es una foto que vos sacás. Las pruebas son anónimas y es una foto que vos tenés. Cuando vos tenés una foto, vos podés tomar decisiones. Entonces vos podés corregir desviaciones, podés ver qué se está haciendo bien, pero sin la foto no sabés dónde estás parado. No sabés qué está pasando. Entonces, esas pruebas estandarizadas que se toman cada tanto te ayudan para ver dónde estás parado y qué es lo que tenés que corregir, qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que está bien. Obviamente no tienen nada que ver a el proceso de evaluación de la escuela, ¿no? Que lo que tenemos que trabajar es no solo un tipo de evaluación para ver si el alumno lo logró o no lo logró, que esa es la evaluación sumativa, te pongo una nota, sino la evaluación formativa. La evaluación formativa te ayuda a aprender, te ayuda a lograrlo, no a ver si lo lograste o no lo lograste. Y esa evaluación la tenés que mantener todo el tiempo y no la podés separar de la instrucción. Es decir, que son diferentes tipos de evaluaciones. Una te permite tomar una foto a nivel nacional y ver cómo están los alumnos de un colegio a nivel jurisdicción, a nivel provincia, a nivel país. Entonces, bueno, te da la pauta de qué tiene que trabajar cada institución, porque después le hacen una devolución a la institución. Entonces me parece que está muy bien para poder sacar una foto y saber dónde uno está parado. Si no, imposible saber qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que no está tan bien. Uh-huh. Y en relación a lo de las prácticas laborales, yo la verdad es que lo festejo, porque bueno, todos queremos que los chicos de secundario puedan seguir estudios superiores que les encanten, que estén contentos, y además insertarse en un trabajo que realmente les guste. Cuando vos empezás a trabajar, empezás a desarrollar habilidades súper importantes, uh-huh, como el trabajo en equipo, la comunicación, empezar a resolver problemas, tomar decisiones, empatía, relacionarse con el otro, la comunicación, habilidades que son muy importantes para empezar a insertarte en el mundo laboral. Una crítica que siempre se le hizo a la escuela secundaria es que no había pertinencia. De hecho, muchos alumnos se caían del sistema educativo porque decían, ¿y para qué me sirve la escuela? ¿Y para qué me sirve todo esto? Claro. Entonces creo que todo lo que sirva para tender puentes entre la escuela y el futuro laboral, académico, profesional o social de los chicos es importante. Y no nos olvidemos de muchos chicos que están en situación de vulnerabilidad que jamás hubieran pisado una empresa a nivel laboral de otra manera. Entonces te da otra perspectiva, te muestra otro tipo de realidad a la que vos podés acceder. A mí me parece que está realmente muy bien. Pero, porque siempre hay un pero, sí. No nos olvidemos que Argentina es un país en donde todo se politiza. Si no se me ocurre a mí, no sirve. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es el tema de respetar una idea si es buena, independientemente de quién decidió hacerlo. Y creo que esto se va a poder hacer mucho más fácil si la educación fuese realmente una política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno, a los partidos políticos. Es decir, la educación es de todos, no es de algunos. Entonces, cuando vos tomás una decisión consensuada entre todos, y bueno, ahí se acaban las críticas, y además son para todos, no son para un grupo nada más. Me encantaría que esta buena idea de las prácticas laborales se lleven después a la provincia, se pueden llevar a todo el país, porque honestamente creo que está bueno. ¿Qué te van a decir los que no están de acuerdo? Que hay una situación de precarización del trabajo, que es mano de obra barata, y yo creo que está al revés, que es mano de obra carísima, porque es gente que no está calificada, que nunca aprendió a hacer lo que tiene que hacer. Entonces la empresa tiene que ponerle a alguien que acompañe, alguien que le enseñe, que los acompañe, que les dé una retroalimentación. Es decir, que para la empresa también es toda una inversión. Claro. Es decir, que depende de dónde lo mires, es una buena idea o es una mala idea. Lo triste decirte es que muchas veces se ve si es una buena idea o una mala idea en función de el gobierno de turno. Claro. Ahora, esto también ayuda a romper un poco con esta locura de que se busca gente joven para trabajar y se le exige experiencia, que cuando vos salís del secundario no tenés ninguna experiencia laboral, porque generalmente el que tiene experiencia tiene 45, 50 años y ya esa edad es como que nadie te quiere tomar. Digo, pero cuando sos joven te exigen una experiencia que obviamente si nadie te da una oportunidad laboral no la vas a tener nunca. Por ahí esto de tener un año de saber cómo funciona un trabajo en una empresa, en un equipo, sirve para tener esa mínima experiencia que por ahí a la empresa le haga más interesante contratarte. Eso, ¿no? ¿Qué pasa si vos de repente haces un buen trabajo y te quedas con un trabajo, ¿no? Remunerado, en un lugar que te gustó, que vos pudiste elegir, que te pudieron elegir. A mí la verdad me parece que es una súper buena idea, ¿no? Creo que es un buen paso para esta educación transformada que estamos pidiendo todos. Sí, además está bueno para saber también desde esa práctica, si vos después querés seguir profundizando tus estudios y yendo a una facultad, por lo menos saber también para qué lado seguir, ¿no? Sí. Bueno, ¿me gustó lo que tiene que ver con este trabajo o no? Voy para otro lado. Eso es una gran ayuda. Vos imaginate que a tu hija le encante, no sé, la cultura y que pueda tener una de estas oportunidades en el Teatro San Martín o en el Teatro Colón, uh-huh. O que le encante la ciencia y que pueda hacer una de estas prácticas laborales en un laboratorio. Entonces me parece que está buenísimo también acercarles a los chicos esto de poder ver, porque viste que el primer año de la universidad es muy complicado. Vos generalmente salís de un colegio con pocos alumnos y estás en un aula con muchísimos alumnos, no tenés toda la atención del docente y además esto que pensabas que te iba a encantar porque es la carrera que vos elegiste, lo tenés en los últimos años de la universidad, no en los primeros que son más comunes para todos. Entonces empezar a estar en algún lugar viendo si te encanta esto que pensás que te encanta, también es una buena oportunidad. Seguro. Laura, nosotros te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos para reflexionar un poco acerca de la educación que tenemos y, bueno, cómo colaborar desde el lugar que podemos. Así que muy amable y muchísimas gracias. Un beso enorme, que tengan un lindo fin de semana. Otro para vos.